Atravesados por la derrota. Plata y su poder. A ver si nos dejan de joder por su dinero y su poder. Thank you. de morir.